Radio Pedal presenta Ni una gota de aire, empañando el relato. Hola, ¿qué tal? Esto es Ni una gota de aire, una serie de podcast de verano de Radio Pedal. Y hoy estoy acompañada en esta hermosa cabina por Emilio y Seba. ¿Qué tal? Hola, Vale. ¿Cómo estamos, Emilio? Seba, Vale. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien. Soportando las temperaturas altas de este año 2022 que no da respiro. Hoy también llegué acá al estudio y me dijeron, sos un agua. ¿Sos un agua? ¿Esa fue la metáfora? Fue la compa. ¿Cómo soportaron la ola de calor? ¿La vienen llevando bien? ¿Tienen algún método para soportarlo de mejor manera? Yo no sé si hay método y siempre repito lo mismo como cual anciano, de que parecemos una suerte de refugiados climáticos, sobre todo en ciertas horas del día, tipo de 12 a 4, el calor es tan abrumador por momentos que no sabes ni dónde meterte, ¿no? Total, alguien que debe estar buscando métodos para sobrevivir al calor, porque está fuera del estudio donde no hay aire, es el gran Sanfer que está en los controles, a quien también saludamos hoy. Y yo el otro día abrí el freezer y puse el ventilador adelante. Después me di cuenta que en realidad no sé si tenía sentido, porque capaz que pago mucha UTE. ¿Pero qué te llevó a hacer eso? ¿El freezer estaba pidiendo que no estaba enfriando como correspondía? No, para usar el frío que sale del freezer y que el ventilador tire aire frío en vez de caliente, que es lo que hay en el ambiente. Muy buena, ¿verdad? Pero mirá el punto que llegamos, ¿no? Eso es casi una obra de ingeniería, ¿no? De casera. Y te hace reflexionar también esta situación de que ola de calor, le sumás nervios o le sumás estrés, que es como otros elementos que dan sudoración también. Sí, o le sumás un 103 yendo a laburar 2 de la tarde con, ¿no? Es el Maracaná, vas ahí. Pienso mucho en la gente que está obligada a usar pantalones. O sea, como mi mayor respeto, admiración y cariños a las personas que tienen que usar pantalones obligadamente en enero. En plena ola de calor, un buen pantaloncito, unas buenas medias. Un buen zapato de obra. Claro, claro, por eso. Si habrá situaciones, ¿no?, donde el calor te pone... Yo recuerdo hace poco venir de trabajar talapando 6:40 de la tarde y la fotografía de la temperatura ahí en la calle me habrá quedado, eso me va a quedar por el resto de mi vida, 40 grados. Marcaba. Y todo transpirado, realmente estaba heavy, ¿no? ¿Y la chela? ¿Cómo la llevan con la chela o con las bebidas alcohólicas tipo que se pueden tomar fría con este calor? ¿Se toma más? ¿No se toma más? Porque no da para tomar tanto escabio. ¿Cómo la llevan con eso? Se toma más. Y a lo que decía Vale, siempre hielo, me parece, en el freezer es como una cosa, tomés claro. Cerveza o no tomés, porque esta cerveza con hielo es raro, pero ¿por qué no? Pero sin duda, si te gusta, yo soy muy del jean, tengo que decir, no del pantalón. No, claro. No del jean, pero me pasa que es importante no tomar whisky con calor. Yo tomo. ¿Con calor? Sí, claro, soy un héroe. Pero con hielo. Sí, claro, pero para mí, por ejemplo, jueves y viernes, el whisky juega de titular. O sea, un par de vasitos, ¿no? Como para darle color siempre. Es como el mate. El otro día pensaba, yo tomo mate de forma ortodoxa. O sea, no importa la situación climática. Ola de calor, no te pasa nada. 5 de la tarde estaba, o sea, trabajando, tomando mate, y tomé el segundo mate y el calor se apoderó, me abrazó de una forma que, digo, solamente nosotros hacemos esto, ¿no? Sí, me lo pregunté también. Igual debo confesar que metí unos tererés ahí, plena ola de calor. Bien. Se cortó un poco con un tereré, pero siempre mate. Sí, sí. Bueno, sí. Yo innové en fabricar limonada. No me salió tan bien, porque alguna vez fui a algún lugarcito a comer, pedí limonada, porque ya la bebía con gas, viste, también tiene como su lado ahí cuando uno va tomando edad. Entonces, la limonada que me sirvieron en ese lugar, dije, qué buena que está, voy a hacer una en casa. Y claramente no sale igual. Hay una receta ahí que me falta, hay un paso que YouTube no todo te lo soluciona, hay que decirlo, pero... Pero también me pasa, por ejemplo, yo soy muy de transpirar cuando me acerco a una persona que me agrada, ¿viste? Tengo como esa cosa todavía de... Claro. Sudor y nervios van juntos en tu sistema corporal, digamos. Sí, van muy unidos. Y cuando le sumás la ola de calor, es como que no te cruces con la persona que te gusta en enero porque se te va a complicar. Claro, por lo menos muda de ropa llévate, por lo menos. Sí, ¿no? Sí. Porque te pueden llegar a decir, sos un agua, ¿o no? te puede llegar a decir, sos un agua, y vos quedás, ay, no, no era por acá. Claro, no era por acá. Es en octubre esto, bueno, es en agosto donde tenemos que juntar. Claro. Claro, citas solo de abril a septiembre. Claro, el umbral de citas. Y viste que las manos, los pies, bueno, ni hablar las zonas genitales y las axilas, pero el sudor, la frente también, como que hay lugares como bien específicos donde pasa el sudor, que no tiene que ver necesariamente con el olor, ¿o sí? Bueno, ese es un punto. Para mí depende mucho del andamiaje hormonal de cada uno, me parece, porque hay personas que sí y hay otras que no. Yo me pregunto, porque ponele que vos te olés la axila y tiene olor, pero si después tocas ese sudor y te lo olés en la mano, ya no huele. O sea, como que el líquido no necesariamente tiene olor. Tenemos dos elementos que son bien distintos uno de otro, aunque parezcan que son similares. Uno es un antitranspirante y otro es un desodorante. Uno bien. Es el que uso yo, después pueden adivinar cuál, así en las redes nos comunican. Trivia. Una buena trivia. Y estuve inmiscuido en este mundillo de ¿por qué son similares pero son distintos? Básicamente uno otorga olor y el otro inhibe que salga el sudor. Son como dos elementos bien distintos. Olor y sudor serían los dos órdenes de, ¿no? Claro. Como que si te pones desodorante, transpirás, pero con olor rico. Y si te pones antitranspirante, no transpirás. No transpirás, tal cual, tal cual. Ahora, ¿los dos se usan en simultáneo o no? ¿Cómo sería el uso lógico? Es que si te pones antitranspirante y no transpirás, no necesitarías ponerte desodorante, creo. Sí, es interesante. Para mí, si hay un procedimiento o una manera, a la noche te pones antitranspirante, te despertás, te bañas y te pones desodorante. A mí me genera una polémica extraña como bloquearle al cuerpo el sudor porque por algo lo saca. Sí. Está raro eso. Bueno, sí. Hay... Aparte, algo que responde íntimamente al calor, a una situación, ¿no? De donde por algo, como vos bien decís, se está expulsando eso, ¿no? Sí. Y es importante también la alternativa natural. Jabón, no comer comida picante. Son algunas de las alternativas que... Y el tema de la prenda, ¿qué tipo de prenda usamos? El algodón, ¿cómo es que se llama otro material que es como...? Poliéster. Hay como una cosa de la vida útil de la ropa también, ¿no? ¿Les pasa? Que como que pareciera que se vence. Y de repente tenés una remera que te encanta. Y la usás y de repente la empezás a usar y tiene un olor horrible. Y sí. Es como que ya está podre y ya está. O sea, no, claro. Hay que tirar esa remera. Y el desodorante parece que mancha la piel y la ropa. No así el antitranspirante. Porque va para adentro. Te dan y te quitan, ¿viste? Uno te da cosas y otro te quita. Ahora, ¿qué grado de personas del otro lado pueden llegar a tener esta data clara, no? Perdón, la letra es bien chiquita, o sea, como que... Eso, a simple vista como que no. Ahora está el dato este de las horas. Por ahí si estás en la góndola y ves que dice 24/7, decís, ah, listo, este es antitranspirante. Sí. Pero yo debería revisar los que tengo en mi casa, ponele, para ver cuál es cuál, porque no lo sabía. Supongo que la data igual la puede tener, esto que decía Seba, gente que se dedica a hacer estos productos de forma natural, ¿no? Porque existe, qué sé yo, el desodorante casero con bicarbonato de sodio, hay ahí como unas... Pero me pregunto si eso funciona como desodorante o como antitranspirante, porque en realidad algunos no tienen olor. ¿Qué ingredientes, por ejemplo, puede llevar un desodorante casero? Llevaba aceite de coco, un poco de maicena, parecía puré instantáneo. ¿Y el aceite de coco no le da un aroma? Capaz que el que yo usaba era muy berreta, y en ese caso no, por ahí uno un poco más high funcionaba mejor. ¿Y daba resultado? No lo usé mucho tiempo, pero sí, creo que funcionaba bien. Sin duda que hay un camino alternativo a el antitranspirante, que me parece que es el malo de la película en este caso. Si hay que poner el lugar del Duende Verde, sería el antitranspirante. Capaz, por el tema de los metales y la posible vinculación con ciertas enfermedades, por eso mismo y por otras cuestiones, elijo el desodorante. Soy team desodorante yo. Yo creo que la mayoría de las personas usan desodorante. Es una afirmación totalmente inchequeada, ¿no? O sea, inchequeable lo que acabo de decir. Pero me parece que no sé. Primero, ¿cuántas personas tienen esta distinción clara? Yo creo que es eso. Como que no sabría decir si usan desodorante, pero no sé cuánta gente sabe que hay una diferencia. Claro, y vos mirás antitranspirante, por ejemplo, me pongo yo en primera persona desde mi ignorancia, y para mí es desodorante. O sea, si me pongo a pensar, porque aparte no tolero estar más de un minuto mirando un producto en una góndola cualquiera, entonces ya después me decanto por lo primero que agarro. porque no tengo la paciencia para ver el detalle. Supongo que muy pocas personas la deben tener esa paciencia para ir y estar referenciando esto, mirá, este de acá. Pero si yo te dice anti algo, ¿no te da como ya de esto no lo quiero, porque dice anti? Puede ser, sí, o puede no. ser. O, no, o puede ser bueno el anti en algo. Depende, si sos muy anti, todo lo que dice anti te va bien. Bueno, es una buena reflexión, Valentina, ¿qué quiere que te diga? Yo me copio los desodorantes. Los elijo porque se los huelo a alguien y me gusta, y entonces voy y me lo copio. ¿Ustedes no hacen en el lugar donde compran de ponerse un poco en la mano, tipo ahí medio escondidero? Lo que como no uso el spray, no me estaría funcionando, porque ya tengo que abrir, sacar como mucho envoltorio. Claro, ya se te acerca un policía a la carrera, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Claro. Un temita con una marca de desodorante en spray, que sí debe seguir porque le va muy bien, que es que esto que sacaban por temporadas con fragancias distintas. Y me acuerdo un año que sacó una versión chocolate. Comestibles. Un bolazo, ¿no? Pero un preservativo de frutilla, por ejemplo. Bueno, pero de capaz el paralelismo no tiene nada que ver, pero no, digo, ¿no es un poco el mismo orden de cosas? Pasa que yo ahí, creo que no. Yo creo que de última el preservativo hay más de una persona. El desodorante es tuyo, pero como que... Vos vas a andar por la calle con el olor a chocolate ahí, o dulce de leche. Está raro, está raro. No, porque además te lo vendían así, era como, de repente chocolate, claro. Y como bastante machirulo todo lo que giraba alrededor de esa fragancia en la publicidad de dicho desodorante. Y era como, no, amigo, tipo, prefiero jabón astral. Ni una gota de aire, empañando el relato. Bueno, este verano entonces está deparando grandes récords a nivel de temperaturas, ¿no? Porque hay varios departamentos, o un par puntualmente, que han presentado, bueno, niveles por encima de lo normal. Exactamente, se han roto récords, por ejemplo, en Florida, que la última vez que había pasado esto fue en el 1943, y hoy, flamante 2022, Florida volvió a marcar 44 grados. Es un montón. Anda a tomarte un mate ahí. Sí, anda a tomar, o sea, mínimo 9 de la noche, ¿no? Claro, o tereré a full. Claro, sí. Un buen tereré floridense. Claro. No, y esos días de calor que tomás agua como un condenado. No existía aire acondicionado en ese momento. Claro. ¿Cómo claro. hacía la gente? ¿Hacía la de Valentina? ¿Ponía un balde con hielo y otro hacía como aspas? ¿Y qué ventilador, no? No sé si habría ventilador por claro, aquel no, entonces. Por ¿cuál sería? No sé si hay río medio cerca, porque o algo como para poder estar ahí, meterte, o no sé. Viste que la costa por lo menos te da esa sensación de que alivia un poco. Lo que yo te puedo decir que en el 43 se inventaba el microondas. Capaz que el ventilador ya estaba. Y estaría, sí. Voy a ir con lo siguiente, que es que ese año, en el 43, salió El Principito. A mí me pueden mutear porque no lo leí. Yo lo leí dos veces. ¿Y qué te pareció? ¿Te cautivó o te pareció algo del orden de lo prescindible? Prescindible. A mí totalmente, por eso digo que sí, está. Sí. Pero se señala siempre, ¿no? El Principito como un hito, ¿no? Es muy destacado. Claro. Sí, como una canción de los Beatles, ¿viste? No puede faltar. Mismo hay gente que debe tener más de uno en su biblioteca. Sí, claro, sí. La televisión. Pero yo me pregunto, si ese año sale a la venta la televisión y se inventa el microondas, obvio que no había ventiladores en Florida, o sea, obvio que no. Claro, en Florida eso llega con un delay de 6-7 años post ingreso a la capital, mínimo. ¿No? Claro. Habría que, sí, no sé si debe haber alguna crónica o algo, viste, como que haya, no sé, algún dato, algo que dé cuenta de cómo vivieron ese día que... no sé, supongo que debe haber sido bastante catastrófico para ellos. Sí, y momentos de guerra, ¿no? También. ¿Habrán pensado que se acababa el mundo? Yo creo que en Uruguay en el 43 era un, no sé en general en Florida en qué pasaba, pero era un momento de bonanza por la situación externa, sí, ¿no? O sea, la guerra siempre trajo bonanzas para estas latitudes, sí. La guerra en el viejo continente. Sí, las dos guerras como que le fueron a un país pequeño como nosotros le vino bien. Lo que sí te puedo decir que en el 43 se estaba elaborando una constitución nueva. O sea, veníamos atrasados porque estábamos sacando libros nosotros y hay gente que estaba sacando televisiones y microondas, como que. Y nosotros todavía poniéndonos de acuerdo en qué íbamos a hacer con este pedazo de país. Ah, no, sin duda, sin duda. Y con calor no podés pensar tampoco. Como que esas charlas quedaron como en pausa, me parece. Relegadas. Hay 44 grados, hoy no se trabaja. Además, en Florida no debe correr una brisa fresca. En el interior de por sí se siente esa sensación de ahogo. En el interior... Certifico. Claro, está la percepción de que cuando hace frío, el invierno es cruel, y cuando hace calor, no hay consideración posible. Hace un calor que es súper cruel, amigo. ¿Comparto mesa con gente del interior, entonces? Sí. Yo soy capitalino. Así que ustedes. ¿Vos, Vale, de qué parte del interior sos? Fray Ventos. Ah, Mercedes. Vecinos. Claro. Mirá. Ahí, a pasitos. A pasitos. Nos separa el Río Negro. Y hay calor también ahí. Sí, hay un bruto calor, no va a ser calor también. Eso sí que hay un bruto calor. Yo vuelvo a lo mismo, hablo como un veterano. En diciembre, cuando estuve, impresionante. Y después venís acá, ¿no te pasa, Vale, que venís de estar unos días en el interior, calor, coso, pum, venís a Montevideo y por más que haga calor, acá andás. Acá chill. Hay viento. Claro, exacto. Hay viento de mar. Y como una corriente extraña entre los edificios. No sabría explicarlo científicamente ni físicamente, pero es como que en el interior no corre viento, y menos en Mercedes, que es medio un pozo, con todo el respeto del mundo. Pero sí, es que el argumento que tiramos cada vez que queremos defendernos, ¿no? Queremos defender el argumento que somos uno de los departamentos más calurosos, es que estamos en un pozo. Por eso, bueno, Salto no sé en qué situación está, porque es otro de los departamentos que también siempre registra temperaturas y sensaciones térmicas por arriba, no sé si siempre por arriba de 40, pero es muy caluroso. Sí, sí. Y ha roto un récord también este año. Ha roto récord también. Bien. Fue el otro departamento que rompió récord y yo he pasado veranos en Salto, porque tengo familia. Crónicas de un sobreviviente, claro, de veranos en Salto. Y la gente quería dormir afuera a veces, porque ya el ventilador escupía el calor. No, claro. no pasaba nada. Era más lindo estar en la vereda. Claro. Y la verdad que desistí de ir en Salto en verano. Porque... Bueno, aparte los mosquitos, ¿no? Porque vos querés dormir afuera, pero el mosquitaje juega su partido ahí, ¿no? Sí. Pienso que qué bueno que salió en el 43 a la venta la tele, que no lo pudieron hacer ese año en Florida, pero más adelante inició esta tradición muy del interior de sacar la televisión a la vereda de tardecita. Es, ¿verdad? Un golazo, sí. 500 espirales, el claro. Ride, tipo la paleta esta para matar mosquitos. Un campo minado era para los mosquitos. Pero la tele en la vereda. Claro. Caballero del Zodíaco miraba yo así en la vereda, tomando yogur, chilindrina, 8 de la noche, verano, Mercedes, 14 años. Bien. Qué postal, sí, ¿no? Era hermoso. Yo, pocos recuerdos son tan gratos en mi vida como esos, de cuando tomaba yogur mirando Caballero del Zodíaco en la vereda con la tele afuera. Ahora, Salto, ¿qué temperatura llegó a registrar? ¿Pasó los 44 o estuvo ahí? No, estuvo ahí. El récord que rompió es que en realidad hubo 42,5 grados ¿ya? este año, y la mayor temperatura que había alcanzado habían sido 42,2 en el 86. Lo que yo te puedo decir es que en Salto no se puede estar, y menos con ola de calor. Las termas son de agua caliente, es como que... Está sí, sí, es una paradoja. De piscinas y todas son calientes. Es una gran paradoja, Salto. Claro, es en invierno el Salto, claro. No se dan cuenta. Tienen que, claro, claro, tienen todo lo mejor del invierno, que son las naranjas, por ejemplo. Naranja. Las tienen ahí. Sí, es cierto. Las naranjas, es cierto, invernales de Salto deben ser una... De verdad, con 44 grados, ¿qué haces al mediodía? O sea, ¿qué haces? Por más que estés en la playa más linda, ¿qué vas a hacer a las 12 del mediodía con 44 grados, amigo? ¿Te prendés fuego? No, pasaba que este enero fui a la playa en Montevideo, cosa que no hago habitualmente, y eran las 8 de la mañana, yo ya estaba en la playa, y el calor era imponente. No podía creer, digo, no, esto no va a estar bien hoy. Claro. 9:15 me estaba yendo a casa. Claro. Porque... Este día no puede estar bien si a las 8 de la mañana no se puede vivir. Creo que algo anda mal, amigo. Igual como queda que algún día nieve en Montevideo. Estaría sí. bueno. Estaría bueno. Y qué placer. ¿No? Capaz hacer... que soy muy poco promundo, pero me gustaría. Claro. Sí. No, y va a pasar, va a pasar. Va a pasar. Y vamos a armar un buen macaco con la zanahoria como niata. Vamos a estar acá en Barrio Sur, claro, tirando, ¡ah, pum! Un pelotazo. Mi sueño sería salir con una botella de Kekku, un vasito, y sacar de ahí, ¿no? La roquita de hielo y tirarla. Tipo la Titanic, ¿no? Era así la escena que venía el iceberg y el tipo agarraba hielo para el whisky, ¿no? Y me muero, pero mirá tomando whisky. Claro, si eso sucede, tendríamos que celebrarlo porque sería algo épico, pero sin lugar a dudas sería un síntoma claro de que estamos ya al borde del abismo absoluto, ¿no? Una señal de que se está yendo toda la mierda, pero con nieve. Sí. Con nieve, ¿quién te lo quita eso? escuchanos en Spotify y en radiopedal.uy. Ni una gota de aire. Y tengo una pequeña historia, no sé si les interesaría escucharla. Va a ser un placer, Seba. Me encantaría. Seba. Bueno, hay una señora, una mujer. ¿Gente llamada... que viene del futuro o no? No, sí. No. Esta es contemporánea, es actual, está enclavada acá en el continente americano, canadiense. Naomi Klein es conocida por sí, claro. El libro No Logo, La Doctrina del Shock. Bueno, y tiene otro libro, llama Esto lo cambia todo, El capitalismo contra el clima. Y tiene una intro muy interesante sobre este tema, que Naomi se estaba tomando un avión, estaba en Washington, estaba arriba del avión, toda la tripulación, los pasajeros, y en un momento la sale una vocecita, o sea, el capitán, sería, no sé cómo se llama, capitán del aire, piloto, ¿cómo se llama? Sí, no me sale el nombre, pero sí, el capitán a bordo, pero no, tiene otro nombre igual. Bueno, capaz que el azafato, no sé. Bueno, salió una voz diciéndole a las personas que se tenían que ir del avión. Tienen que juntar sus cositas e irse. Algo que no es habitual. Yo tampoco. Avión previo a despegar, digamos. Ahí. Ya estabas para salir. Cuando te subís al avión, estaba para arrancar. Mediodía, mañana, mediodía, ese día. Algo no convencional que te digan. Agarrá tus cosas y vete. Y resulta que el avión no podía despegar porque el cemento de la pista se había derretido por el calor y las ruedas se habían incrustado en la pista. Literalmente como si hubiera estado recién fabricada la pista de aterrizaje o la pista de despegue. Entonces. La gente de la aerolínea dijo, tal, sacamos el peso humano y vamos a poder mover el avión, cosa que no pudieron hacer. Llamaron un guinche, el guinche no pudo, tuve que llamar a otro guinche. Y bueno, resulta que se habían dado unas temperaturas del carajo y esto hizo que el avión no pudiera despegar. Entonces ella a partir de ahí empieza a hacer como unas, algunas buenas reflexiones, es la intro del libro. Y bueno, ella básicamente le culpa a la economía, ¿no? Y al modelo extractivista y que de un tiempo a esta parte... Lejos de seguir con el mismo mecanismo, vamos más allá, ¿no? El fracking, que es como un paso más, ¿no? Porque si sacabas el petróleo de la superficie, ahora con el fracking vas más a profundidad, rompes más, rompes montañas. Y cuando estaban habiendo 44 grados en Florida, se inventaba el fracking, y como nuestros abuelos eran más fuertes, soportaban esas temperaturas. Pero esto que hablábamos hoy, como algo que ya pasaba, ¿no? Bueno, en el 43 hubo 44 grados, ahora hay de vuelta, pero creo que la diferencia es justamente esto, que es como, bueno, estamos en otras condiciones para bancar esos 44 grados. Capaz que viene alguien que sabe mucho de historia geográfica y de evolución del planeta y me dice, no, es cíclico y no importa, pero me da la sensación de que es esto, bueno, talamos un montón de árboles del 43 acá, cagamos toda la tierra, ensuciamos todo el agua, pusimos 80.000 fábricas más, y entonces por ahí, por eso... Es diferente que hoy hagan 44 grados a que en el 43 en Florida sin ventilador hubiera 44 grados. Sí, y plantea ella también que aquellas personas que están como, o sea, tildadas de activistas tienen una vida muy complicada. Porque, ¿por qué? Y porque claramente un activista se va a oponer al sistema. O sea, cuando vos estás sos un activista por la mejoría del planeta... Te vas a enfrentar a corporaciones. Claro. Y en general terminás con un poco de plomo. Uno lo piensa, claro. Yo a veces lo que me pongo a pensar es, bueno, uno puede ser activista o puede haber organizaciones que estén en esa sintonía, pero si hay toda una comunidad científica que está, ¿no? Diciendo con los argumentos que corresponden, che, esto no puede seguir, y se sigue, es como que está, si eso no puede, ¿no? Generar conciencia, nada lo va a poder generar, y quedan los pequeños intentos como aislados para tratar de generar algún tipo de conciencia. En algo que está destinado y es una maquinaria que hasta darse contra la pared no es un tren sin frenos a esta altura de la historia. Lo que sí uno puede, capaz que, como vos decías, vale, viene alguien que sabe y dice, bueno, esto sí es cíclico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es innegable y es un poco lo que pone el centro o lo que pone la discusión en estos términos es que cada vez se da con más frecuencia. O sea, el cambio climático no es una cosa aislada, no es una cosa cíclica, es una cosa de todos los años. Vamos a esperar el verano entrante a ver qué va a pasar con el enero próximo del 2023. A ver cuántos departamentos más van a abrazar, van a romper récords. Vamos a ver qué va a pasar con Salto, con Florida, si en vez de 44 van a meter 47. No, y algo interesante que estaban planteando, que por más que haya una biblioteca que cuente todo esto, cuente los problemas que estamos pasando, las instituciones y las corporaciones que fomentan esta cuestión depredadora se basan en bibliotecas también, en otro tipo de biblioteca que lo fundamentan. Y por ejemplo, estaba como el clásico conocimiento o el saber de que el cambio climático, el apocalipsis, lo que sea, viene muy despacio, ¿viste? Viene como, claro, no te preocupes. Es algo del futuro. Claro, es como muy del futuro. Pero cuanto más pasa el tiempo y más datos hay, parece que no, que en realidad estos récords que se rompen, que parece, no, 2 grados más, no pasa nada, pero le cambias 2 grados y ahí pueden haber desastres que son irreversibles y capaz que no puedes recuperar más lo que tenía, ¿no? Claro. Que también como cambiar la percepción de que no solo hay nociones o conocimientos de que está mal. Hay gente que es funcional, científico, que son funcionales a las estructuras también. Y te dan libros. Pero por eso se hicieron guerras también, ¿no? O sea, si los grandes avances en materia bélica están asociados a científicos que le han entregado el alma al diablo. Y otra cosa que quería señalar es que ninguna biblioteca está destinada a entender los tiempos que corren, porque los últimos tiempos han sido tan vertiginosos a todo orden que han hecho que las bibliotecas pertenezcan al orden del viejo mundo, de algo que ya hay una ruptura a nivel de paradigma, que yo no sé si hay sociólogos, filósofos intentando conceptualizarla, pero realmente la brecha es profunda. Hoy el mundo se ha fragmentado de una forma... yo creo que nunca habíamos asistido a un cambio tan rotundo, porque la historia es una muestra clara de que los cambios a nivel tecnológico, las velocidades, han mutado tanto el algoritmo que el dataísmo, la cantidad de información que hay, nos pone ante un desafío que es tremendo, que es nunca se tuvo tanta información, tanto conocimiento, y eso nos pone ante una tarea que es sumamente compleja y paradójica, que es ante tanta información es muy difícil saber qué atender, qué es pertinente, qué no. Claro, qué discriminar, la discriminación. Exacto. Sana. Bueno, es el dataísmo, sí, que se conoce como corriente, y es la gran paradoja que propone, ¿no? Bueno, mismo, nada que ver también, pero estos programas de la tele que hay debates, ¿no? Como el del Piño, el de Victoria Rodríguez, que en realidad hay gente que está con un discurso nefasto, pero ellos están y ellas están tan paradas en datos, que es esto que decís vos, hay tanto dato que cualquier discurso agarran esos datos. Entonces, claro, es una conversación que no tiene sentido, porque al final como me tirás datos, y capaz que vos tenés más datos que yo, pero tu discurso es nefasto, y capaz que a la impresión del espectador, yo quedé como un... Sí, no. Como un cualunque, y vos quedaste como toda la... Porque tenés datos nomás. Claro. Me gusta mucho un contenedor que hay por Avenida Italia que dice googlea terraplanismo. Y es como, sí, obvio, googleo y hay información. Pero claro, que claro, eso esté ahí no significa que sea real o tenga sentido. No, total, claro, total. No, es muy, muy interesante lo que planteas. Y no sé si nos va a dar para abordarlo en este episodio, pero bien podría ser como un buen... una buena temática para explayarse profundamente. Sí. Pensando en esto de la información y como volviendo a esto del cambio climático que hablábamos y de cómo este posible freno, si pudiera existir, hay como una cosa también que se pone como la responsabilidad individual de, bueno, vos no comas carne, no uses bolsas, no sé qué. Y está esta cosa también de decir, bueno, si yo no lo hago, ¿qué sentido tiene? Porque en realidad somos millones haciendo esto. Y lo conecto también con esto que hablábamos al principio de las publicidades de autos y irle agregando estas 3 giladas más y producir autos nuevos y los celulares y toda la tecnología. Y como esta creación de sentido también de la gente que está operando ahí, que es como esa... desahucio que sentís en el plan tipo, bueno, puedo hacer todo lo que quiera yo, pero no voy a lograr nada. Y a la vez, o sea, te están convenciendo a todo el mundo de que no somos capaces. También creo que sí, que es un cambio como súper mega estructural, pero que tiene como pila de aristas, ¿no? hay un contrajuego re interesante con esto que traes, porque está por un lado esto de que, bueno, hay una responsabilidad individual que no es servicial al orden que tendría que perseguir el universo, y por otro esto de, bueno, me chupa un huevo, yo vivo mi vida, nada va a cambiar y el mundo se va a ir a la mierda inexorablemente. Es que creo que un poco esa también es como la construcción que se hace de, bueno, ya está, ya fue. Claro, claro. Interesante las publicidades de mega marcas, bebidas refrescantes, negras, que te dicen, vos tenés que recolectar, vos tenés que reciclar, sí. Y es una tarea tuya individual, y me parece copado, pero juntando las tapitas, sí. No seas mala, empresa, jugátela, claro. Sos vos la que haceme pase de vidrio, amigo. Sos vos la que tenés que hacer la movida. Claro. Después vas a los videos de la cantidad de envases plásticos que hay en cualquier orilla del mundo. Sí, total. Y después ves un mar lleno de basura y te chupan un huevo todo. O sea, tirás todo en cualquier lugar. O sea, no en cualquier lugar, pero digo. Pero vos tenés que mirar una propaganda que te interpela, claro. A vos, y que a vos te pone la responsabilidad, claro. En tus hombros, de dale, vos, sos vos el que tenés que juntar. Lo que pasa es que ahí está tan, tan pervertido el universo, la lógica económica, que digo que las empresas no promueven el bien ecológico porque así lo sientan, sino que se tienen que alinear porque es una estrategia económica. El greenwashing. Claro, para posicionarse en el mercado, ¿no? Sí. Y para darte a vos iluso la tranquilidad que compras algo que está un poco más cuidado. Y también la posibilidad como de, no sé, de privilegio, de poder tomar ciertas decisiones respecto a tu consumo, respecto a la basura que generás, ¿no? También como esto, hay diferentes niveles y que también hay una parte de la basura y de toda la contaminación que también sostiene la vida de un montón de gente, como claro. Un viaje. Claro, un montón de trabajo, de tareas remuneradas o vida. Hay gente que, o sea, lo que tira uno es el reino del otro y así, me parece que... Sí, sí, tal cual. Que, pero sin duda lo que quería llegar a este punto es esta cuestión ahora de las publicidades, ¿no? De que te interpelan a vos para que te pongas a laburar, además de mi tarea que ya tengo. Está todo bien con el planeta, pero y no hay una regulación empresarial, porque siempre terminan con los lobbies y si pongo una tequita verde, vos me vas a comprar a mí, no vas a comprar la otra marca. Y es como... ¿Y para qué, no? ¿Para qué? Yo miro videos de los dinosaurios, amigo, estaban chill, y cayó y partió y no había un solo papel tirado en el piso, amigo. Y estaban chilindrina y cayó un meteorito y lo vimos en Disney. Y acabó. Esto fue Ni una gota de aire, un podcast de Radio Pedal.